Bueno, acaban de terminar las chicas de Sorguiña en la ISEAN y ahora toca, como todos los miércoles, sobredosis musical. Esta vez estamos con The Basement Tapes, que ya teníamos ganas de estar con ellos, la verdad. Hasta ahora mismo. Otra vez con este remix de Pnau, que joder, como siempre nos pasa con las cuñas de para abrir, nos acabamos aburriendo siempre del tema. Aquí hemos tenido a los Chemical Brothers y a gente de, yo que sé, a gente de todo tipo, bueno, más que nada bailable, porque nos encanta empezar un poco así graciosetes, pero no, luego no nos lo podemos quitar de la cabeza y es algo que nos jode realmente quemar los temas. El otro día me pasó un colega una verdadera fricada con la que vamos a ir abriendo poco a poco, que se llama Bugatti, digamos. Son Fugazi con Wu-Tang Clan. Algún friki ha mezclado los instrumentales y entonces es algo así como los instrumentales de Fugazi con el Wu-Tang entero ahí rapeando por encima. Esto se llama Shame on Blue, que es una mezcla de dos temazos, el uno de Fugazi y el otro de Wu-Tang Clan. Verdadera fricada, si podéis mirarlo por ahí, Wugazi. Hey, look, nigga. Don't fuck up right now. What? Fuck, watch your motherfucking ass, boy. I ain't no motherfucking joke. Know who you talk to. Old dirty bastard. What's your hell? I'll fuck you up right now. Yeah. What? I'm the one man army, they showing. I never been cooking out. I keep MCs looking out. I drop signs like Crosby dropping, baby. Enough to make a nigga go crazy. In the G building, taking all types of medicine. Your ass thought you were better than a son. I keep planets in orbit while I be coming with deeper and more shit. Enough to make you break and shake your ass alive today. Rhyme good as a tasty cake makes this style a master in. Niggas catching headaches, what? You need aspirin? It's like a pain you couldn't even kill with my right on. Fuck around, get sprayed with lights on. In your face like a can of mace, baby. Isn't learning what fucking hell you're learning. How? I don't even like your motherfucking profile. Give me my fucking shit. Wow, that's even heard. No one knows, you forget. Niggas be quiet as death. Now you know nothing before you do a whole fucking lot. Your ass don't wanna get shot. A lot of MCs came through my showdown. You watch me put your fucking ass cold down. You can go, the lows and roll. Without a doubt, I never been cooking out. By a nigga, who couldn't figure? Yeah, by a nigga, who couldn't figure? Yeah, by a nigga, who couldn't figure? Yeah, by a nigga, who couldn't figure? Yeah, by a nigga, who couldn't figure? Yeah, nigga, who couldn't figure? How to pull the fucking gun, chicas, and get the fuck out of here. When they get too close to the utmost, but I got stacks that'll attack any wacko. Introducing your fuck that nigga's name. My hip hop drops on your head like bang. And when it rains, it pours. I'm a rock hardcore. That's why I give you more of the roar. Telling that I got no rock in the spot. MCs, I'll be burning hot. Whoa, ho, ho. Let me like slower with the flow. If I move too quick, oh, you just won't know. I'm homicidal when you enter the target. Nigga, get up, act like a pig, try to haul shit. I take ass, I quit the mic, I'm at it, my nigga. You can suck my dick if you wanna step to my motherfucking dress. Bow, don't you get that. Bueno, pues estos son los niggas, como dicen ellos, de Wu-Tang Clan rapeando sobre Fugazi. La verdad es que, joder, como no está Liñi, siempre nos cuesta un poco más arrancar el programa, pero esta semana hemos visto cosas, ha estado bastante bien, y más que veremos la semana que viene. Hemos estado viendo a The Ravelin presentando ese nuevo disco con Last Fire Deal, que están por ahí también. Un discazo que se han marcado ahí en el Cotton Club, y brutal, y que les vaya lo mejor posible, por supuesto. He visto alguna crítica además por ahí que se la merecen y que está muy bien. Este fin de semana también presentan unos viejos amigos en la Sonora, nada más y nada menos. Happy Morgue, su Autocracy on Holidays, otro discazo. Y vamos a escuchar un poco a esta gente de la que os hablaba, que tocaron con The Ravelin, que era un poco como el teloneo, ¿no? Pero son gente más... bastante más... veterana. Que son Last Fire Deal. Vamos a escuchar su Things We Found. A tope. I know for good. Last Fire Deal. Last Fire Deal, Iñi, veteranos, ¿qué dices? Ahí están. Lo que a ti te mola, ¿no? Old School, un poquillo. Eso es, un rock and roll muy de nuestro estilo. Buenas tardes, pulsero. Antes de nada. Eso es. Oye, que a un día que te traigo el rollo que te mola y no apareces por el programa. No he aparecido. Pasa. No cantes victoria que apareceré. Bueno. Y escucho. Así que por lo menos no te doy la lata tanto, aunque bueno, ahora veremos. He traído cerveza de sobra, tú tranqui. Muy bien. Oye, que... Dime. Espera, que me has traído algo, que lo tengo que meter primero en la en el sándwich. Nada, cuéntanos. Tenía que hablar un poquito, ¿no? Queríamos hablar un poquito de todo lo que parece que se está haciendo ahora antes de Navidades, que está el ambiente en ebullición, con discos que se presentan, con este sábado día 15, que tenemos la agenda apretadísima, ¿no? Sí, ¿no? Tenemos... Ya he contado que están Happy Morgan presentando disco en... Sí. Eso es. En la Sonora, pero eso también es que está... que además vienen muy fuerte con... Está John Boldoan también por ahí, ¿no, Iñi? Con Doctor Maza, creo. Está el Boldoanco, porque hablando de el día 15, que van a hacer en 2 de mayo... Mercadillo enorme, ¿no? Pues lo que hablábamos, ¿no? Un mercadillo con la van a abrir todas las tiendas, van a abrir todo esto, y van a hacer una especie de subasta de arte a precio... almost free, le llaman, ¿no? Casi gratis. Ajá. Y con música en directo y cositas de estas que tanto nos gusta. Y está el John Boldoan, que va mucho en el rollo del tema de hoy. Es un cantautor que toca la guitarra. No sé, es americano, ¿eh? No sé de dónde. Y muy a tener en cuenta también. A ver si algún día puede aparecer por Sobredosis, porque es un chico que tiene muchas inquietudes. Oye, Iñi, que la semana que viene por fin tenemos a la gente de Bajo Presión, que les hemos puesto mogollón. Sí. En cuanto a punk, por aquí es de lo que más nos mola, así bastante técnico. De lujo, ¿no? Punk, además de eso, de ya rodado. Muy rodado. ¿Qué te iba a decir? También teníamos que comentar el asunto de los cambios que tenemos para Navidad, pero que esté la gente atenta ahí a las redes sociales y tal, ¿no? Eso es. Porque además parece que vamos a ponerlas un poco más on fire, las redes sociales. A ver si conseguimos la gente de la Irola juntarnos. Sí, tenemos un diseñador gráfico trabajando ahí por unas pipas. Eso es. Y bueno, ya va bien la página web, la escucha en directo, ya sabéis, indominio.net/Irola. Exacto, ahí tenéis... el link para escuchar online en todo el mundo. Y tenemos ahí todo en marcha. ¿Estás ahí al lado de la autopa o qué? Eso es, tío, que me atropellan. Oye, ¿qué te voy a decir? Nos traías también de que ha muerto Ravi Shankar. Eso es, hemos visto, joder, estos días últimamente, no sé qué pasa, que está referenciándome demasiado a los Rolling Stones. Sí, ¿eh? El otro día escuché que se cumplía el 44 aniversario de uno de estos, esta semana ha sido, del Rock and Roll Circus que hicieron los Rolling Stones. Ah. Que hicieron con los Who, que hicieron con los John Lennon, que estaba la Yoko Ono también. Hubo un estado en vídeo, y es un vídeo a tener en cuenta, no sé, muy vieja escuela. Oye, ¿qué te iba a decir? ¿Pero qué nos has traído para escuchar algo de...? Es que a mí me alegras cuando me traes... Dame tiempo, el speech. Joder, macho, están ahí en el curro diciéndote, oye, que se acaba el patio, ¿eh? Y bueno, pues eso, el otro día... bueno, hoy, ¿no? Ayer se murió Ravi Shankar, también a los 92 años, el maestro del sitar de los Beatles y de los Rolling y tal. Entonces, el sitar y lo que no es el sitar, ¿no? ¿O qué? Bueno, y lo que no es el sitar, sí, pero bueno, sobre todo, ¿no? Quizás Ravi Shankar destacó por los discos con el sitar y todo esto. Y hoy digo, pues voy a poner algo de los Stones. Pero como nos pasa siempre que los Stones están muy quemados y nos lo sabemos de memoria... Pero, oye, están muy quemados, pero joder, luego son de los grupos... Yo creo que los grupos que más miedo tenemos a quemar son los que menos ponemos al final. Eso es cierto. Hoy estaba pensándolo con los Beatles. No sé si he metido algo de los Beatles, pero digo... Y luego nunca los joder, ponemos. Deberíamos pero bueno, ponerlos más, tío. Ya. Pues ya haremos un día de clásicos, no te preocupes. Sí, hombre. Entonces yo he dicho, pues vamos a darle una vueltita de tuerca más. Y me he encontrado con el gran Otis Redding. Un funk, soul... Pero eso me pongo yo cachondete, porque a mí desde siempre Otis... Sí, joder, sí, me sí. Y Otis Redding hizo una versión en su día de la I Can Get No Satisfaction de Rolling Stones, la eso mítica es. Canción. Y le dio una vuelta de tuerco que lo llevó al funk con vientos, con un vacileo máximo que dejó, les gustó mucho hasta los mismos Rolling Stones. Y bueno, pues yo te he traído un poquito de eso, un tema en directo que sale grabado en el disco, ¿cómo es? People with Whiskey a Go-Go o algo así. Ah, ¿no? Sí. Personas de Whiskey a Go-Go. Exacto. Lo tienes la chuleta ahí, ¿no? No me veo. Eso es, que esto es lo que tiene, está en la calle, ¿no? Está ahí delante, al calorcito, delante del ordenador, ¿eh? Qué bien se está. Bueno, de lujo. Oye, Otis Redding en directo en el Whisky a Gogo, me imagino, sería, ¿no? Eso es. Y son 4 minutazos de funk con la canción... Ah, o sea, que me da tiempo a fumar y eso. Eso es, con la canción que todos conocemos de los Stones, muy referenciada, pero muy transformada también. Entonces, a ver si os gusta a los chicos de Basement Tapes, ¿no? Que también estarán luego por ahí. ¿Vas a venir luego a saludarles o qué? Sí, ahí me pasaré. A ver si hablamos un poquito de rock and roll. Oye, te digo que me declaro fan de Otis Redding, pero, joder, no tengo suficiente porque no he escuchado esta versión nunca y no... ¿Por qué no? ¿Qué? ¿Perdona? Que nunca he escuchado esta versión. Pues te va a gustar, yo creo. A ver. Hazme caso. La pondré en los altavoces. Oye, que te sea leve, Iñi. Pues lo dicho, luego nos vemos. Venga, seguimos. ¿Nos sigues escuchando? ¿Hay buena música o qué? Eso es. Un abrazo. Agur. Hasta luego. Bueno, este es Satisfaction en una versión de Otis Redding aquí en Sobredosis Musical. Keep on messing up, and you need to, we got to get it. Bueno, pues Otis Redding, con una pedazo de banda soulera detrás, por supuesto. En aquellos entonces esto todo iba por billete, igual que ahora. Pues eso, que tenemos On Fire este finde para hacer de todo, para estar en la calle, a ver si hace menos frío. Y la semana pasada, joder, tampoco hemos hecho ni siquiera un poco de repaso. Estuvimos con Luca Villa escuchando punk de lujo. Lo pasamos muy bien. Tenéis por ahí el programa para descargar, que ellos también lo han rulado mucho, como siempre en sobredosismusicalirola.tumblr.com. Y vamos a escuchar ya el rollo que nos trae hoy por la cuenta. Yo tampoco vamos a escuchar mucho folk, porque creo que esta gente se dedica más al blues, pero ellos nos van a contar, porque creo que conversación tampoco les falta. Hablando de folk, os traía MGMT. Atención, ya me decís, ¿pero a dónde vas tú, loco? Pero es que tiene una vena folky psicodélica también muy harta, en el rollo de por ejemplo, de Flaming Lips, que también les he traído para ponerles luego, o de Tame Impala, que tienen un disco nuevo que se te va de las manos, sonido setentero a tope. Vamos a escuchar Pieces of What de MGMT para que veáis que también saben hacer cosas diferentes. Y lo mismo entramos ya con la gente de Basement Tapes, que tenemos muchas ganas de hablar con ellos. Ha sido una buena demostración, yo creo, de este folk, digamos, no sé, no folk, sino psicodelia ya, ¿no? No ha sido, de todos modos, no me he quedado satisfecho con la entrada que les hacíamos a la gente de The Basement Tapes, así que voy a ponerles un tema que se titula Helpless, de Neil Young, que a ver si me cuentan luego. No sé, hubo el otro día escuché un rumor de que igual se pasaba por aquí el hombre. No sé, lo hablamos ahora con The Basement Tapes en Sobredosis Musical. Hasta ahora mismo. still need a place to go. All my changes were there. Blue, blue windows behind the stars. Yellow moon on the right. Big birds flying across the sky. Throwing shadows on our eyes. Leave us helpless, helpless, helpless. Pues este era Neil Young con Helpless. Y aquí tenemos a la gente de Basement Tapes. ¿Qué decís, chicos? ¿Qué tal? Muy buenas. Buenas tardes, Opaí. Contarnos quiénes habéis venido, lo primero, porque sois una banda, la hostia de tal, y habéis venido aquí el dúo. Pues sí, la verdad es que somos seis y nos hemos plantado aquí dos, vamos. Pero bueno, ahora lo contaremos. Eso es, saldremos del apuro. Yo soy Ander, el guitarrista de la banda. Sí, yo soy Igor, el teclas del grupo. El tecladista. El teclista. Teclista. Sí, sí, sí. Y teclas. Y contarnos, Basement Tapes, ¿cómo sale la cosa? ¿Hace cuánto? ¿Cómo os juntáis? Yo creo que ha tenido varias mutaciones el asunto, pero... Porque también hay que juntarse seis. ¿Os juntasteis primero algunos y luego tal? Primero cuatro, luego cinco y luego seis. O sea, poco a poco, progresivo. Joder, empezó con ganas de más. En el verano de 2011 empezó el asunto, que nos juntamos cuatro colegas que habíamos compartido bandas antes, grabado maquetas juntos, pues en diferentes grupos. O sea, que venís de otros asuntos. Sí, no, pero de cacharrear, trastear y pues tocar juntos, pues diferentes mezclas. Y estábamos todos sin banda y dijimos, tenemos que montar un grupo al menos para friquear unos ensayos o lo que sea. Y lo hablamos en verano de 2011. Y nos apuntamos a un festi que organizan en Sopelana, a finales de verano, que es el Inquestas Rock Festival, uh-huh. ¿Vale? Y dijimos, va, pues vamos a tocar ahí. Nos dijeron a ver si nos apetecía tocar y tal. Y nos pidieron un nombre y dijimos, va, pues vamos a tocar con un primer nombre de White Bull directamente. Y tocamos un bolo instrumental, cuatro tíos, batería abajo y dos guitarras. Hicimos un bolo instrumental de una media hora con una única canción cantada, ¿vale? Que fue con el hermano del bajista, que tocamos una versión de Muddy Waters. Vale, o sea... Erais los pelmas del festi, ¿no? Abríamos el festi. La peña os lloraba y tal en el concierto. La peña todavía estaba llegando incluso. Tocábamos los primeros, ¿sabes? De esto que se genera una distancia de seguridad entre la banda y el público de 10 metros, pues esos éramos nosotros. Y al final, pues la cosa es que el concierto medianamente gustó, y gustó como cantó, cantó Bosco, que es el que es ahora nuestro cantante, que es el hermano de Manuel, bajista. O sea, fichaje inminente. Totalmente, aprovechamos la aprovechamos la emoción del día del vuelo. Tú te vienes para la banda, ¿verdad? Sí, me voy para la banda. Y pues cogimos ahí la formación ya con cantante. Y pues más adelante, tocando, ensayando, haciendo canciones, un amigo de Urko, el otro guitarrista, que ha venido hoy, acaba de aterrizar de Finlandia, que se ha tirado un mes allí. Eso es, Finlandia. Y nos dijo, oye, que tengo un colega al que le gusta, que toca las teclas y tal, que yo creo que le puede vuestro rollo. Y de repente se trajo a este personaje que tenemos aquí, a Igor. Y la liaron. Y ya nos fuimos amariconando poco a poco, ¿sabes? Con la y hasta lo que hemos llegado a ser ahora, ¿no? Sí. Al principio, no, esa primera jam no fue el folk, blues que tocáis ahora, digamos. Era algo un poquito más acelerado, pues intentando, rayando casi el rollo Radio Moscú o casi de ese tema. Hostia, rock and roll. Porque si dábamos un bol instrumental, pues al fin y al cabo tenía que ir un poquito acelerado. Yo me acuerdo que el primer día, según llegué, ya estuvimos hablando de los Drive-By Truckers, de Neil Young, y de muchos monstruos. Yo me acuerdo que dije, joder, estos tíos suenan a los Black Keys. A mí mucho a los Black Keys, sí. Y luego, pues nada, el primer día me acuerdo que estuvimos probando y tal, pues con unos Hammond y eso, y parece que les gustó mucho. ¿Cómo con unos Hammond? A ver, ¿qué tienes? ¿Una cole ahí de...? No, pero estuvimos probando, pues eso, yo soy, ya se está comentando y tal, y me gusta más tocar el piano. Soy más pianista que teclista, pero bueno, ya poco a poco le he ido cogiendo el rollo. La cosa es que arma ruido, tío. Y la verdad es que últimamente le estamos pegando, pero bien. Sí. Aprendiendo a armar ruido. Y eso es. Y nos lo quedamos. Cogimos y nos lo quedamos. Ya llegamos a ser un grupo de 6. De 6, a lo mejor saco. 2 guitarristas, tecla. Bueno, lo de los instrumentos está un poco por ver, porque. O sea, ¿sois de estos que se los rulan en directo? Porque a mí eso me pone mucho, ¿eh? Yo no, porque yo utilizo guitarras zurdas, pero por lo demás, mira, lo de Bosco, el cantante, el tío canta, toca el bajo. En el anterior concierto que vimos en el Inquestas de este año, tocó el piano también. Hace las canciones, muchas las compone con mandolina. Uh-huh. Y ahora está tocando la guitarra acústica. O sea, hostia. La cosa es que nos va a alargar a todos de la banda. Nos va a alargar. Y Igor también toca la guitarra acústica y tal, le da muy bien a la acústica, así que dependiendo de los temas tocamos unos instrumentos u otros. Claro. Es más, los acústicos que os hemos traído para oír, hay dos guitarras y una mandolina, y la guitarra acústica es de Igor, otra guitarra acústica es mía y la mandolina es del cantante, así que... Sí. De lujo. Oye, bueno. ¿Qué os parece si escuchamos a los Black Keys? Porque ya me lo habéis puesto ahí un poco en bandeja. No te voy a negar que yo estuve en el bolo hace un par de semanas en Madrid. Y ah, ¿no? Sí, ¿eh? Estuve ahí y como me lo pongas ahora me vengo arriba rápido. Pues esto es en directo también, Set You Free. Así que vamos a gozarlo un poco con los Black Keys y seguimos con The Basement Tapes. Set you free. gone, yeah. By now my same smile, but words you don't know. It's all a door playing you for the fool. Aquí es en directo en Sobredosis Musical, no puede ser. Que va, no están tocando aquí. Oye, mosqueo, ¿eh? Mosqueo, nos habéis traído para tocar, tal, nos ha abandonado el cantante, ¿cómo ha sido esto? Estudiantes, épocas, ya sabes, ahora sí, diciembre. ¿No? Claro, estamos y... todos igual. Sí, ya para ensayar 6 está difícil. Nada, ha sido una semana un poquito mala, pero bueno, ya nos comprometemos a volver a tocar un bolillo en condiciones. Vale, vale, eso, joder, nosotros lo apuntamos todo, ¿eh? No, no, no, esto queda grabado literal, ¿no? Pero, ¿qué os iba a decir? Estamos hablando de la música que os gusta y tal, que al principio tocabais un poco más acelerado quizás. Ahora, ¿cómo va el tema composición en una banda tan grande? Pues yo creo que ahí al final cada uno traemos nuestra idea, ¿verdad? Y luego, pues lo cierto es que cada uno trae la idea y luego básicamente pues las vamos montando entre todos. Bosco trae muchas ideas, Bosco está... El cantante es... llega y dice, oye, que es una nueva canción y al final va mutando. Muchas veces también tenemos que reconocer que uno de los problemas que tenemos es que nos encanta improvisar. Ponernos, llegar a los ensayos, hacer jam sessions, entonces muchas veces de la propia jam pues sale alguna idea y que... O sea, el ponerle voz al tema es un poco obligado o le dais importancia también a la letra y a la voz. No, se le da importancia. Es más, por ejemplo, Bosco, eso lo tiene que confirmar él, pero por ejemplo... ¿Confirmar o confesar? Confirmar. Bosco normalmente tiene letras preparadas, igual de repente estás tocando algo y te dice, yo tengo una letra que le puede pegar este rollo. Uh-huh. Él escribe las letras. Yo, por ejemplo, cuando hago temas, igual tengo una idea de un riff, pienso una línea de voz y hago una letra que se adecua a ese rollo. Y tú, por ejemplo, eres al revés, Igor. Yo creo que eso sí, ahí se nota mucho el estilo de cada uno también, cada uno le da importancia, ¿verdad? Por ejemplo, Ander y yo, cuando sacamos los temas tuyos, los nuestros, se nota mucho. Por ejemplo, Ander también piensa mucho en riffs, en un sonido, en guitarra, en su instrumento, ¿no? Que haya una repetición ahí de un sonido, ¿no? Y yo, de cierto modo, también, yo básicamente le doy importancia a la música. Luego... Que sea una canción pegadiza, digamos. Eso, ¿no? Yo soy más... Solo sé, normalmente los... De hecho, las letras pocas he escrito también. Sí. Solo pasa básicamente hacer la letra y luego ya... hacer la música y luego le voy enchufando... Igor le busca el hueco, ¿sabes? Dice, aquí va este verso, aquí va tal, la línea y así, bueno, ya le meteré la letra, ¿no? Y luego, pues Bosco, pues le saca mucho el tema de... Pues de la letra la saca directamente, lo que pasa es que luego tiene una habilidad increíble para cuajarla también en la canción. Entonces, Bosco es el rey de las líneas de voces, o sea, no se puede competir con él. Sabemos que ahí es el jefe. Luego vamos a escuchar The Wait, de Van, que es obligada... Y vas a ver también... La influencia de Levon Helm. Porque, bueno, joder, pese a que os juntasteis hace tiempo y eso, empezasteis con jams y eso, hostia, ahora tenéis un estilo súper marcado, ¿no? Sí. Nos pasa algo muy claro. Os tenéis muy claro. Y creo que es algo que... Yo estoy muy orgulloso de eso. La cosa es que también cuando nos preguntan bueno, qué tocas... Bueno, de encontrar gente así, ¿no? Sí, porque sí, en realidad es como... Es difícil encontrar gente que... Que pues que escuche los mismos grupos que tú y sobre todo un estilo tan, pues, digamos, poco escuchado aquí y no actual también, claro, es que es... Y un guitarrista que no te diga, no, es que aquí me quiero meter un... Eso es. Lo digo, ¿eh? Pero sí, eso es, somos gente también dispuesta a meter muchos instrumentos. Estamos probando siempre con mandolinas. En el grupo tenemos dos mandolinas ya, el piano, no sé qué... Además es que hay cosas que... Bueno, os hemos traído unos temas en acústico que luego... Vamos a escuchar ahora mismo uno. Luego lo oyes en directo, igual no es tan folky, es más bluesero, más cañero. Sí, Hay muchos registros también. Cuando nos preguntan qué tocáis, nunca sabemos qué responder, ¿sabes? Uh-huh. Nos movemos, sabemos decir entre qué nos movemos, pero nunca sabemos qué responder. Uh-huh. La cosa es que nos mola a todos lo que tocamos. Es un poco lo que le pasaba a The Band, ¿no? Así, haciendo malas comparaciones, ¿eh? Cayendo bajo y eso. Bueno, The Band era una banda un poco The Band era frustrada, la ¿no? Digamos, pero un poco frustrada a la sí, vez, ¿no? Era porque, digamos que no encajaba en su tiempo, era... Ahora, mira, ahora me estoy leyendo yo un libro de la historia de la música y tal, de The Band, que es acojonante. Lo voy a recomendar, se llama The Band, historia de música de... Pues no me acuerdo. Da igual quien lo haya escrito, es de The Band. Pues una pasada, la verdad. El libro está genial. Y cuenta que, digamos, que The Band más o menos lo que pretendían era... pues una rebelión contra la rebelión. Digamos que en esa época, a finales de los 60, ¿no? Principios de los 70, cuando estaban, pues la gente vivía en comunas hippies y tal, y lo que decían, pues eso, era básicamente salirte de casa, dejar a tus padres, odiarte a tus padres, no seguir el paso de los pasos de tus padres y tal. Pues esto lo que querían era básicamente, yo qué sé, pues dar importancia a todo eso, ¿no? En la portada en una de las fotos del Music from Big Pink, que es el primer y enorme disco de Band, ahí aparecen pues con toda la familia, ¿no? Con cuatro generaciones de cada uno. Es decir, era una banda que estaba pues en rebelión contra la rebelión. Sí, ¿no? Como... y eso es lo que les hacía distintos. Y era lo que les hacía distintos. Y aparte, lógicamente, de todas las influencias musicales que manejaban, que era, bueno, una... No le gusta a The Band, ¿sabes? No le gusta a The Band. No le gusta porque no nos ha traído nada de The Band. Bueno, hay una ahí. The Weight. Está The Weight. Está The Weight. Ah, está The Weight, por está supuesto. The Weight. Está de wey, y he quitado otras dos o tres porque no me han dejado. Sí, ¿Tenéis democracia más en la banda aún así? ¿O hay está el líder? No, hay ningún, no hay absolutamente, yo creo, ningún líder. No. Siempre, hombre, hay roces de estilos, lo que sea, porque siendo seis, pues es muy difícil que siempre estés de acuerdo. Pero... ¿Hay alguno que tenga alguna influencia así, yo qué sé? ¿O alguno que haya hecho hardcore toda la vida? Pues yo he tocado heavy metal, ¿sabes? Bueno. Yo he tocado heavy metal. El otro guitarrista, Urko, por ejemplo, ha nacido con platero y extremo duro en el oído. Sí, ¿no? Lo que pasa es que una cosa lleva a la otra. Y Urko como guitarrista igual ha oído extremo toda la vida, pero luego le flipan todos los discos de Steve Ray Vaughan. Claro. Entonces, pues... También ha traído para ponerlo, por supuesto. Pues aunque hay aunque cada uno tiene sus influencias personales, luego hay un punto en el que todo se converge y es lo que intentamos mezclar. Pero es jodido democratizar seis tíos también, ¿eh? Ya, claro. No es fácil. Pero bueno, ya hemos dicho al principio que encontrar gente también que escuche esta música es difícil, entonces claro. Pues nos damos con un canto en los dientes. La realidad es que hay un cuchillo así de grande en el local y que como no quieren que se hace, uno se amenaza. El resto es una mentira para la radio. Hay una peña que decía que grabando le sacaban el cortapuros. A la siguiente gamba, meñique, ¿sabes? Y tal. Os iba a preguntar ya por si hay bandas de ese pelo aquí. Sí que están, sí. Smile, sí que... Fake Band son una pedazo fake banda. Band, pero... sí, fake Band, Fake Band. ¿Hay cosas? Joder, hace poco nos acabas de poner a los Life Are Dead, que hace una vez en blues rock, les vi el sábado en el Cotton y es bestial. Pues cada una con su estilo personal, pero sí que hay bandas. Igual, tampoco este, es un... Este sábado, antes se me ha olvidado comentar, están los Marianitos Moviditos que hacen la gente de Pum. En el K7, ¿no? Sí, que en el K7 que tocan Melon Tree, que es una banda así como de folk también, un poco más indie, digamos, y está muy bien, está muy bien. Pues la verdad es que por aquí hay menos bandas de las que debería, de este estilo, sí, ¿no? Pero hay algo. Pero bueno, poco a poco me saliendo. Bueno, están también los Broncos también, no sé si lo habéis escuchado también un poco más... Vamos a escuchar un tema. ¿Son vuestros o son versiones o qué nos habéis traído? Los cuatro que hemos traído son en acústico, 12 guitarras, mandolín y son nuestros. O sea que esto es primicia absoluta. Absoluta. Te veo Igor ahí. ¿Qué nos quieres contar, tío? No, para nada, nada. Directamente enchufar los temas, hombre. Algo de The Band. No. Ahora algo de los Basement, sino algo de nuestro país. Por cierto, ¿dónde viene el nombre? Luego lo contamos, ¿no? Exacto. Venga. ¿Con qué nos presentáis esta cosa? Nos ponemos un Rooster, tampoco... para empezar. Venga, pon The Rooster, por ejemplo. The Rooster, bien calentito, como a nosotros nos gusta. Efectivamente. Adelante. Roosters have to wake up. Morning has been spent. Too late to see him sink down. The evening has come. Today's tomorrow for the dreams, and he hasn't appeared. Today we have no longer singing. Something strange is happening. Thank you. won't we now? Now the time is fast. The killing takes our lives to be tell. How can I get out if I do myself? Suddenly I despair. I see the gray uselessness. I don't know how to prolong my day. My knee gets longer, my knees are slow. De Basement Tapes aquí en Sobredosis Musical. Qué bien, ¿no, chicos? Al más puro estilo cowboy, ¿no? Me mola mucho. El rollo farmer de Bosco y eso, ¿sabes? Sí, sí. Pues estas canciones luego son unas grabaciones que hicimos en acústico. Uh-huh. Tal, con un microambiente, ¿verdad? Que sí, somos, bien. Somos tres personas con un microambiente. Es el que de hecho, las tenéis por ahí para descargar, ¿no? Es, sí, ahí está el Bandcamp de la banda por ahí, de The Basement Tapes Band. Uh-huh. Y de momento lo tenemos antes de que grabemos maqueta a la banda, que vamos a empezar ahora a grabar. Y el asunto es que vinieron para vernos, para ver cómo podíamos grabar, y llegaron a la conclusión de que a nosotros había que grabarnos en directo, ¿vale? Claro. Nos decían, ¿por qué? Entonces, ¿cómo? Eso es una pasta que ni os importa. O es una pasta o hay que montarlo muy bien. Entonces estamos esperando con un colega, porque un estudio no nos podemos pagar ahora mismo. Entonces estamos viendo con un colega cómo podemos grabar en directo, y ahora que ha venido el otro guitarrista que falta, pues ahora empezaremos a trabajar en ello para poder traer otro día ya temas en eléctrico y con la banda al completo, ¿no? No tan. Eso es. Tendremos los 6. Que nosotros aquí todas las primicias, pero rápido. Oye, sí. Ha venido el indio. ¿Qué dices, indio? Yo sí, pues, tío. ¿Estás jodido? Sí, sí, sí. Que luego tenemos reunioncica, pero eso es de mucho salir, ¿eh? Es de mucho salir. Botellín de agua y para casa. Bueno, bueno, bueno. Ahí les tenéis a Biorritmos los martes, que están haciendo un programón cada vez mejor, con unas entrevistas muy bizarras y muy divertidas. Bueno, bueno, lo peleamos. Lo peleáis, ¿no? Sí, sí, sí. El gitano Antón ha estado por ahí últimamente. Totequín ayer. El Totequín ayer. Yo no me entero de estas cosas, macho. Primicia, majo. El hostia, Constantino Romero, ¿sabes? Sí. Un mito, tío. El Dioni. Personajes para todos los gustos. Pues ahí los tenéis los martes a las de 8 a 9, creo que van, ¿no? Muy bien. De 8 a 9. Vamos a escuchar a Led Zeppelin y vamos a seguir hablando con esta gente. ¿Os gustan Led Zeppelin? ¡No! Jimmy Page, por Dios. Vaya pregunta. Nos acaban de contar de su, que os iba a contar de su, de este disco, digamos, estos cuatro temas que habéis grabado, que tenéis está para descargar, ¿no? Sí, hay un Bandcamp de la banda, de basementtapesband.bandcamp.com, así me parece que es. Uh-huh. Y ahí está para oírlos y para descargarlos. Son grabaciones de andar por casa, pero bueno, a modo de preview sirven, ¿no? No, está muy bien, está muy bien. Uh-huh. Bueno, ahí tenéis para catar eso de Basement Tapes y seguimos con Led Zeppelin, con Baby, I'm Gonna Leave You, que para mí es un temazo. Venga. Hasta ahora. Yepa. Summer comes along. calling me the way it used to do. I can hear it calling me back home. Bueno, ya están diciendo ya Robert, oye Robert, por favor. Vale, ya, ¿no? ¿Qué tal? De Zeppelin sí, ¿no? Por supuesto. Sí, sí. Top 10. Tengo unos colegas que juegan siempre a eso. No sé, ¿Ray Sayers de Machine Tom 10? No, tío, estás hard down. Entonces, Led Zeppelin top 10, ¿no? Sí, sí, sí. A mí, top 10. A mí personalmente ha sido una de las influencias más gordas. Uh-huh. A mí no tanto, pero bueno, sí, sí, sí. No tanto porque no tocas la guitarra. ¿Qué os iba a decir? Os he preguntado por cómo lo hacéis en el local, que de hecho tenéis el local muy cerca de aquí, ¿no? Al lado, sí. Eso es, el barrio, o sea, el barrio, la peña. Como del barrio, macho. Aquí, tranquilo, ¿no? La Ilola os da protección para lo que sea. Siempre, siempre. Y daros unas pegatinas y si las lleváis en la chupa siempre, no. Pues venga. Uno aquí es de Zavala y de Juan de Garay, o sea, todo pilla en casa. Perfecto. Os iba a preguntar por el directo. Habéis dado poquillos, ¿no? Siempre menos de los que nos gustarían, como a todas las bandas. No, muy, muy pocos. Es más, el primer bolo lo dimos en el Inquesta, es el que te he dicho, y el segundo también. O sea, lo nuestro ha ido de año en año. Mm. Pero la semana que viene tocamos el jueves. Hostia. En Derio. A ver, abramos paréntesis para Publi. El jueves en Derio. Todavía no sé muy bien de qué va el evento, si te digo la verdad. Lo tengo aquí apuntado. En un hotel, a las 5 y pico, 6 de la tarde. En un hotel, madre de Dios. Nos han dicho que toquemos allí, que hay como un evento de networking mezclado con rock and roll y blues y nosotros vamos a tocar allí. A nosotros nos han llamado para venir a tocar y networking. Hemos dicho, pues sí. Sí, sí. Pues sí, sí. Algo, es como... raro, pero ahí vamos a estar nosotros armando ruido. El internet and roll, ¿no? O sea, algo de ese rollo. No sabemos qué vamos a hacer, pero vamos a tocar. Tocamos el jueves y en enero, creo que es el fin de semana del 20, no sé exactamente... El fin de semana que hay cerca del 20 en el Doca, en el Café Anchoqui de Donosti tocamos. Ah, de lujo. Después de la tamborrada. Hostia. Después de la tamborrada, justo, momentazo, justo. ¿Eh? Sí, sí. Momentazo. Arriba. Así que nada, y de ese momento, es. Eso está planeado. ¿Tocáis con alguien o vosotros solos ahí? Nosotros solos. Sí, ¿eh? Sí, unos sí. Señores. Nosotros sí, solos sí. Vamos a tocar. Hemos ahí. Conseguido un concierto importante ahí. Joder, vamos. Se nos ha abierto la cara con ello. No, está y bueno. Esos son los dos que confirmamos a. Pues expensas de que nos confirmen más. Todavía. Es curioso porque en Bilbao no hemos tocado todavía. ¿Cómo veis el asunto en Bilbao? Es que el folk es aburrido. Esa es otra. El folk no, esa nunca es otra. Es que el indio dice que no, pero esa es otra. ¿Por qué hace 5 años el folk era aburrido? Yo creo que hace 5 años todo un tío le decía Bob Dylan. Y decía, bueno, sí, Bob Dylan. Vale. Pero es que, claro. Es que ahora ya. Ahora está eso es el folk indie este. Veas, sí, Fleet Foxes, Mumford and Sons, claro, Bon Iver incluso. ¿Os gusta también esta este vertiente del...? Sí, a mí sí que me gusta también, a mí me gusta mucho. Y nos viene bien. Pero... Nosotros somos un poco más puristas igual, del blues rock, folk clásico, de lo que haya por ahí. Pero todo eso nos viene bien, obviamente. A mí es que no me aburre el folk. Aunque ya sabe, Igor ya sabe, ya me puedo empezar a meter que a mí me gusta dar más caña y tal, me gusta tocar más fuerte. Pero... Todo depende de cómo sean hombre, los temas. Pero en realidad, ¿dónde se innova en el folk? Porque muchas canciones de folk son... 4 acordes de acústica, pues, ¿no? Ahí está un poco también la gracia, ¿no? Que hay veces que, por más complicarlo, con 4 canciones sencillas, si tú haces una línea de voz que, como dice el bajista de la banda siempre, que camine, ¿verdad? Que camine, el groove, ¿no? Un abrazo a Manuel y eso. Pues, si haces una línea de voz que quede más o menos bien, ¿cuántas canciones han hecho con el sol y el re y el do? ¿Sabes? Con esos 3 acordes... Nakin on Heaven's Door, joder. Claro, Helpless, que has puesto hecho, antes claro. También. Todas hay un tío, por cierto, si os gusta, hay uno en el casco viejo que se las toca todas estas, ahí en la calle, ¿sí? Y se las inventa todas, tío. Todas, pero que dices, a ver, helpless, te tienes que aprender una palabra que es helpless, tío, ¿vale? Oye, ya me has preguntado que dónde está, ahí no. Tienes la innovación en el folk. Claro, es que yo creo que la innovación en el folk está en nuevos sonidos, en los nuevos sonidos que está metiendo gente. En instrumentación, en instrumentación, ¿no? Básicamente. Yo, este año, por ejemplo... Pues no sé si podemos hablar de folk, pero han sacado un nuevo disco, los Beachwood Sparks, por ejemplo, que es un disco maravilloso. ¿Alguien ha dicho folk? Y esto es... Ha llegado Iñi también. Bueno, esto es folk, básicamente. Ajá. Perdona, nos hablabas de... No, te decía que eso, que hay grupos, por ejemplo, como los Beachwood Sparks, de Tales Malone Earth, al fin y al cabo no deja de ser folk puro y duro. Y también... Pues sí, ha sacado otro discazo este año, pues joder, enorme. Sacas, sí. Coges el disco de Jack White, decías tú. El de Jack White, el de Blander Blast, que sacó este año. Ah. Y tiene temas que, pues sí, tiene toda la macarra de Jack White y otros que dices, joder, si esto... Cuando toca con el grupo de chicas, claro. Que sabes que si hay dos bandas, toca folk. Claro. Y ahí está. Entonces... Oye, también tenemos que mandarle un abrazo a casi la única banda de folk que ha pasado por aquí, que son The Crazy Wheels, que estuvieron en la final del Vandenleia este, que se iba a ir a tocar al BBK Live y tal... quedaron segundos, pero bueno, de todos modos Sorionak también a los ganadores es Río Yua, que también se pasaron por acá. Que luego, ¿eso cómo lo veis vosotros? El asunto de los concursos. Pues bien. Porque claro, yo que sé, igual si me hubiese presentado yo al concurso, igual estaba yo tocando en el BBK Live con una mierda de canción, ¿no? También depende del tipo de concursos. Yo creo personalmente que hay bandas que no son para todos los concursos y concursos que no son para todas las bandas, ¿no? Ahí está un poco el Villa, por ejemplo, que es el concurso, uno de los más gordos, y ahí sí que te puedes presentar. Es más, este año ha ganado, me parece, una banda. The Great Barrier, también, de Quecho. También suena medio folk. Eso es, con mandolinas y... Entonces, en Quecho pues, hay mucho tirón, hay mucho... En Quecho se mueve mucho de sí, eso. Sí, sí, se mueve mucho. Pero mítico, hay concursos que igual también están más enfocados pues a bandas que canten en euskera, claro, o algo de eso, pues el tema de Gastea y todo este rollo. Pero al final es buscar con quién moverte y dónde moverte. Hombre, pero yo lo veo como una cosa muy positiva, tío. Sí, sí, está claro. Como, sí, a todo lo que se mueva y te apuntas. Uh-huh. Oye, ¿qué os parece si escuchamos The Victim of Billy Hound? Venga. Que me tenéis que contar luego de qué va este tema. Dale. Y seguimos aquí en Sobredosis Musical con The Basement Tapes. He's hiding from all them for when they hit him on his back. When they come through the door, oh man, he can't stand. The victims are gone up now, they hashed you with a gun. Praise to God, every night of his obliged to fast. Make him bread and drink it while his head is gonna blast. He play him for on the ground that he has not done. No for the blender's hope, we left him with no bone. Behind him on time from all. All the vulgar sure for him, but nice days to be. The walls are very worry now with all their regards. The stale winter's leaking down the table, all the cards. New day dance for the man who we call Billy Hound. He's walking on the line, but there's nothing you. Trousers roll the hand, the bells so tight. His pants are oxidized and his food ain't so bright. They gave him the key for a lonely dog. And they took away from him on the floor. He had the horser down the band, now he and the free stringing our relationships under the side of tree. The high rain really fell down, that's all the truth. The leash should be carrying on, there was no delay. Time ago, God left him alone, and now he's just too late. Walking with he tries to sing him to the exiled ball, still doesn't suppose that he was the fool. Has no your call. Has gone. Pues Basement Tapes, con un temazo, con ese slide. Yo creo que este es el único, estábamos hablando ahora del único tema acústico realmente que tenemos, ¿verdad? Sí, este en directo también se hace acústico. Este tema va directamente así, suavecito. ¿Y solo guitarras? ¿O no sabéis mandolinas? Una mandolina. Vale. Bueno, Iñi ya está aquí también, al calorcito. ¿Qué dices, Iñi? Hola, hola, ¿qué tal? Se está más calentito que en tu... Qué bien se está, qué bien se está aquí, sí, sí. ¿Qué te ha parecido la música que hemos escuchado? Pues muy bien, muy en mi onda. Ya sabes que a mí esto, todo lo que sea un poco más relajado y baje de los gritos y las distorsiones de Pibi, me gusta mucho. La semana pasada tuvimos distorsión de Pibi. Eso es. Con Ukavia. La anterior también tuvimos un poco hardcore, ¿no? Eso es. Yo soy bueno. Eso, de Válvula, ya sabes. También está el desenterrador por aquí. Joder, estamos toda la familia aquí, ¿eh? De Válvula. Hola. Es el terror de visita. Metal. ¿Qué tal va el programa, Essen? A gusto, ¿no? Sí, siempre. ¿Qué os iba a comentar? Yo os iba a preguntar ya por... ¿Habéis grabado esto, no, en casa? Estos temas... Rollo casero y lo habéis subido a Bandcamp. Pero contarnos, ¿cómo tenéis pensado hacer las cosas? ¿O cómo creéis que hay que hacer las cosas? Pues te digo un poco cuál es la idea que tenemos nosotros ahora. Autogestión, firmar, sello, vender la maquetilla en el Conci, regalar... De momento, la idea de tener una maqueta grabada básicamente es para conseguir bolos. Uh-huh. Porque hay muchos sitios que tú vas a tocar, te preguntan qué tocas... Y la etiqueta no vale, ¿no? No, y ya lo que hemos comentado antes, que nos preguntan qué es lo que sabes tocar. Si no sabemos explicarlo, lo mejor es enseñar lo que tocamos. Claro. El peligro de eso, ¿no? Es que muchas veces igual lo que grabas no refleja lo que haces, en realidad. Claro, porque un grupo es muchas veces muy diferente, ¿no? Por eso nos vinieron a ver el otro día en un ensayo para grabarnos y nos dijeron, pues no os puedo grabar como tenía pensado. ¿Cómo querías grabarnos? No, pues os quería grabar por pistas, pero es que a vosotros no os puedo grabar por pistas. Vosotros tenéis que sonar todos juntos. Claro. Porque cada vez sonáis de una forma, nos lo dijo a buenas, pero uh-huh. Hacéis blues rock, que improvisáis más que la hostia y pues os tengo que grabar así. Claro. Entonces, uh-huh. Nuestra idea es grabar una maqueta sencillita, tocada en directo, de la forma que podamos. Sí, porque yo creo que también lo de grabar por pistas nos vamos a sentir muy incómodos. Podemos probar algún tema también a grabarlo así y la verdad es que es incomodísimo, ¿verdad? Bueno, cada uno, igual si tocas metal, que todo va más cuadrado o lo que sea, pues claqueta. A nosotros igual no nos importa tanto pues que haya alguna caída de ritmo, que nos aceleremos, sino que la banda suene conjuntada. Pues tenemos que meter en un sótano a grabar. Sí, eso es. si acaso meter las voces luego, lo que sea, sí, más arreglos, cuidados, ¿no? Solos, alguna historia, pero la base sí hacerla en directo. Uh-huh. Y tener, pues... Ya ni pensar si venderla, si no venderla, o sellos. Eso es secundario, ¿no? De momento tener una maqueta que enseñar y poder tocar en sitios y divertirnos con ella. Luego ya depende cómo venga, si gusta más, gusta menos, pues... O se puede hacer una grabación mejor, en estudio, profesional, lo que sea. Qué bueno. Eso ya estaría bien. En el rollo del folk se lleva también mucho... Bueno, lo digo yo porque también me va bastante el rollo. Pero como hacen los Broncos o gente así de... Pues, tocar en un chiringuito, en una playa, o irte a un bar ahí con los instrumentos en medio acústico y tal. Sí. Pero vosotros sois más de eléctrico, ¿os gustaría sonar contundentes con batería y tal? ¿Batería? Sí, sí, sí, podemos, sí. La cosa es que también muchas veces pensamos, y dependiendo del garito que sea, tú metes una batería, metes a seis tíos, que somos seis, a tocar a la vez, y igual es un garito que te viene mejor tocar en acústico, aunque te apetezca tocar en eléctrico con batería, porque acabas armando mucho ruido y no se va a oír nada. Hay muchos grupos de folk, ¿no?, que últimamente se ve mucho el cajón. El cajón y un plato, sí. ¿No? O llevan, por ejemplo, los Broncos hacían eso. Sí. Se acaban un cajón y un plato, si acaso, para hacer los... Nosotros caras. Somos de escobillas, ¿no? De escobillas. Del Charles, la caja y las escobillas, eso, ¿no? Eso. Y ver, en las grabaciones que estamos poniendo, hay de fondo una pandereta. Y esa pandereta que se oye no es más que este capullo tocando la guitarra y con la pie darle de la pandereta a rollo multiinstrumental. Qué bueno. Lo que sea. Hay unos conciertos ahora están en YouTube. Bueno, ahora igual llevan ya 2 años. ¿No? Sí, el otro día, ¿no? Los Tiny Desk Concerts, que son pues realmente una vez una emisora de radio o algo así. Y pues han estado Wilco, el otro día estuve viendo a Iron and Wine también, los Civil Wars también. Sí, pues me pasaste. Y joder, no es que hacen vídeo también el concierto, ¿no? Sí, eso se graba en vídeo también. Y estuvo tal es una pasada, son gente que aparecen tocando con lápices, el de batería de Wilco, claro, ese también es el batería de Wilco, ¿no? Claro. Pero tocándote con lápices, claro. Y tocando en la mesa, en un libro y tal, y joder, ya, en un sitio pequeño, ¿no? Hombre, nosotros lo que estamos con ganas es de dar conciertos en plan full equip, ¿sabes? No, coger, claro, los amplis, sí. Coger el ampli de válvulas, poder crankearlo un poquito. El caliente, ¿sabes? Antes. El caliente, y por eso tenemos tantas ganas al bolo de Donosti del Doca, porque es un sitio en el que sí que puedes tocar así más cómodo. Y es un sitio que suena muy bien. El Doca suena... Entonces le tenemos muchas ganas. Pero bueno, es, nos adaptamos más al sitio donde podamos tocar. ¿Qué os parece? ¿Escuchamos otro tema vuestro? Venga. Sí, sí. Yo que sé. Big Your Head, que es igual un poquito diferente. Venga, Big Your Head. Por cierto, The Victim of Willy Hound. ¿Quién es este hombre al que...? Pues es un tío al que... Ahora que matamos. Que es, no, es un tío al que le dejan sin casa. Algo que parece que está pasando un poquito... Ah, mira. Es que está de moda. Muy en la onda, ¿no? Y la compuso antes de que estuviese moda, ¿sabes? Ah, para ir el rollo underground, claro, ¿no? Para ir de underground. Pero, no, pero... La historia es esa, de un tío que, pues, que se queda sin casa y cómo se siente, qué hace... El otro día, hablando con Bosco, decía él que le gusta contar historias en tercera persona, ¿no? Eso es muy típico de Van. Sí, sí, muy típico de Robbie Robertson. Cuando componía siempre como, pues... poniéndose en la piel de otra persona, ¿no? De, pues, yo soy al revés, yo solamente sé escribir sobre cosas que me han pasado a mí, ¿vale? Uh-huh. Le pongo capas y copas de cebolla por encima para que no se distinga, pero ahí está. Y eso básicamente, pues eso, es una forma de reflejar, digamos, lo que estamos hablando, la situación actual, no la jodida situación actual, por reflejarla en una canción. Eso está bien, que el folk viene de eso el también, viene, ¿no? De eso, eso es. Y igual ahora va más por la canción bonita, ¿no? El folk que está de moda. ¿Vosotros, sí, ¿no? Sí. ¿Os mola hacer letras comprometidas o de te quiero, me quieres y nos besamos? Eso depende, o... por ejemplo. Pues no, mira, porque tenemos, vamos, en el folk hay mucho de eso. El, ¿no? El único que escribe sobre mujeres soy yo. Aquí el que va diciendo que va, nos estamos haciendo más moñas, tal, y luego soy el que hace las canciones más gallas. No me echan la culpa a mí. Sí, no, pero bueno, depende. Cada uno yo creo que escribimos de temas diferentes, ¿verdad? Sí, totalmente. Bosco es más de contar historietas. Es un trovador. Sí, este es un poco más... pues eso. Un llorón y tal, ¿no? Se lo dicen todos. Vamos a escuchar Beat Your Head, porque si, vale, se van a pegar esta gente. Sí, sí, corta. Que además tiene un título bastante... bastante punky, ¿no? ¿O qué? Pues es la más moñas de todas, ¿no? Pues la escuchamos y seguimos hablando con The Basement Tapes en Sobredosis Musical. Vamos a por ella. Beat in my head, the games were won. Today's morning, the night is cold. I hate this damn place, it's not the sort of door. I have to leave the room, I don't know where's the door. The wounds are dying, but I've no death. I wait for sunset every day. Many has become, my brain's frozen now. Turning to the doctor, shaking up Mr. Hyde. I have no future, you lost my faith. I have no option, you've dug my grave. The hope is gone, the end has come, but I'm not giving up, I'm gonna carry on. I have to beat my head against the wall. I have to beat my head against the wall. I have to beat my head against the wall. I have to wheel my head against the wall. Bueno, ahí está. Basement Tapes en Sobredosis Musical. Bien podía ser en directo, ¿no? Tenéis cositas preparadas también. La idea era tocar esto. Es más, grabamos esto. Hicimos estos acústicos antes de cuando pensábamos venir para tocar en acústico. Qué bueno. Lo que pasa es que, pues, circunstancias no hemos podido, Pero bueno, ya estáis aquí, ya volveréis. Y... Ya volveremos. Cuando esté la maqueta por ahí rulando. Exacto. Con piano, batería y todo. ¿Qué os iba a decir? Ya hay 20, solo me queda preguntaros por planes de futuro. ¿Queréis grabar? ¿Tenéis fechas? ¿Tenéis algo? Pues en diciembre, ¿tenéis este par de conciertos el jueves? En diciembre nos volvemos a juntar con quien nos ha dicho para grabar, para empezar a ver cómo podemos organizar la cosa, porque tenemos que buscar igual 3 habitaciones para grabar, 3 habitaciones independientes para montar todo. Sí, sí. Entonces no es sencillo, pero pues el plan es ese, grabar maqueta y conseguir bolos donde sea. Nos da igual que sea un acústico en un bar pequeñito, que tocar en un festi de colegas o lo que sea. Sí, porque al fin y al cabo yo creo que lo que estamos persiguiendo es conseguir un sonido pues común, digamos, entendernos todos y sacar un sonido propio de la banda, ¿no? Pero, imagino que todas son. Y poder tocar al final en cualquier sitio, ¿no? Al final que puedas, lo que dices tú, de tocar con un cajón, tocar con... Sí, pero pues seguir tocando tus canciones como son, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, que aparte... Pero material hay, ¿no? Hay, pues yo creo que el otro día estuvimos echando cuentas, ¿no? Estamos echando cuentas y tenemos... 14-15 temas, ¿eran? 14-15 temas propios tenemos. Ya compuestos de arriba abajo, entonces... Entonces ya te da para un vuelo más o menos grande. Seguro. Y para una grabación también. Sí, yo creo que por lo menos 5 temas yo creo que podríamos sacar para una maquetilla, ¿verdad? Claro, una maqueta de selección de 5 temas un poco representativos. Claro. Pero bueno, que aparte, a pesar de que tenemos las sesiones en acústico, digamos, la banda suena con la batería de Sergio y con las 2 guitarras eléctricas, bajo y piano, ¿verdad? Sí, sí. O sea, que debo decir que aquí somos una banda... la versión moñas de ¿sabes? Es un poco eso. La cosa es que luego suena con más cojones. Eso es. Pues está muy bien. Nosotros ya, a estas alturas de programa, Iñi, que los planes que tenemos para la finde, que nos nada, lo mismo lo que hemos dicho antes, un poco animar a la gente a moverse, porque ahora antes de Navidad hay un montón de cosas. Exacto. Tenemos a los Mamba Beat también en la Lóndiga el jueves, creo que es, ¿no? Estuvieron por aquí hace un par de sí, que estuvieron por aquí. Y no sé cómo será el show, porque en la Lóndiga pues eso es un espacio un poco curioso, ¿no? Pero bueno, seguro que está bien ir a verles. Tenemos los conciertos, tenemos también a Santiago Delgado y los Runaway Lovers no en jodas, Santuchu, hombre. En la nube, en el café teatro de este nuevo, que hostia, también promete ahí que vaya a haber bien de movimiento, ¿eh? Hay que sí, estar muy al loro. Un sitio al loro para concis y para todo. Así que, bueno, ¿vale? Pues eso, movimiento, que es lo que... Y la semana que viene estamos con Bajo Presión, una banda de punk que teníamos muchas ganas de estar con a darle ellos. Caña, vamos a quemar la yola. Y además cerramos la temporada hasta el año que viene ya, que se dice. Sí, llegamos, ¿no? Porque no se acaba el mundo. Bueno, no sé. Se acaba el mundo en Santo Tomás. No sé, Santo Tomás. Nos va a pillar con una melopea. Me pilla ocupado. A estas alturas ya, pues eso, desearos lo mejor. Bueno, pues... Que os paséis por aquí cuando queráis, porque estáis aquí al lado. Estamos aquí al lado. Vosotros pasáis por los locales. Eso es, al lado, es. Salgáis de la os tarde. Grabamos un live y robamos los temas luego. Por la ventana. Entonces encantados de venir, joder, ¿no? Os pasáis muy bien. Y nada, daros las gracias y dar un abrazo a los miembros del grupo, joder, sí, que no han podido venir. A los de la bomba Burko, de humo y eso, ¿sabes? Burko, Manu, Bosco y Sergio, que no han podido venir. Y nada, hasta pues la próxima. ¿Qué teníamos con The Wait? Ah, vale, que este es mi Around the Wait. Yo quería poner algo vuestro, pero de acuerdo. Bueno, vamos a poner The Wait. Vamos a poner The Wait, que hay que poner. The Wait es la canción por excelencia por de la banda, ¿no? Es la canción que os hizo hacer música, ¿no? A llorar todo. Pues esto va a ser The Wait. Hemos estado con Basement Tapes de puta madre. Y nos vemos la semana que viene. Eso es. Vale, es que ricasco, ¿eh? Venga, pues. Agur. Esto es una nube, tío. Lo he dejado abierto. I pulled into Nazareth, feeling about half-assed dead. I just need to find a place where I can lay my head. Mister, can you tell me where a man might find a bed? He just grinned and shook my hand. All he said, take a load off Fanny, take a load for free, take a load off Fanny, and you put the load right on me. I picked up my bags and went looking for a place to hide. When I saw old Carmen and the devil walking side by side, and I said, hey Carmen, come on, let's go downtown.